There is alternative. El podcast del salto que demuestra que sí hay alternativas. There is alternative. Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Salto Radio There is no alternative, el espacio sonoro donde vamos a tirar un poco más de tierra sobre la tumba de Margaret Thatcher, donde no nos creemos la supuesta humildad de Amancio Ortega y donde dejaremos en evidencia que somos gente sin gusto ni estilo. Yo soy Iago Álvarez Barba, periodista del Salto, y aquí a mi vera tengo a mi compañera, amiga, salmón contracorriente y la responsable de comunicación de la cooperativa ECO, Genoveva López Morales. ¿Cómo estás, Geno? Pues bastante mejor que Margaret Thatcher. ¿Y tú cómo estás, Yao? Pues bastante mejor que los trabajadores y las trabajadoras del Rana Plaza de Bangladesh, donde 1.132 personas murieron sepultadas por el derrumbe de un edificio que estaba prácticamente en ruinas y que se dedicaba, básicamente, a coser nuestra ropita. No sé de qué me hablas, Jagger. Geno, tía, ¿qué dices? Fue una mega tragedia y un súper escándalo. En ese edificio se trabajaba para marcas como El Corte Inglés, Inditex, Benetton, Mango o Primark. Murió muchísima gente, la mayoría de ellas mujeres jóvenes, y muchas quedaron incapacidades para trabajar. Fue tremendo. Ya, es que el tema de las condiciones laborales en países donde se externaliza la mano de obra para hacernos la ropita es canelita en rama, colega. Pero yo sé, porque esto yo lo sé de verdad, que hay alternativas. Efectivamente, mi querida Geno, eres una lince rápida como una gacela, eres la Amancio Ortega del periodismo y los podcasts. Vete a la mierda, ya. Venga, empezamos. There is alternative. Bueno, ya vete. Entonces, ¿qué me traes hoy? Pues hoy vamos a hablar del sector textil, de la ropita, del fondo del armario, de las modas, pero no desde un punto de vista positivo. No os vamos a vender la última colección de ninguna marca, no os preocupéis, nuestros queridos y queridas oyentes. Vamos a hacer un repaso a los problemas que conlleva el modelo de usar y tirar prendas, que además vienen desde el otro lado del planeta, sin respetar en muchas ocasiones los derechos laborales, muchas veces tampoco los derechos humanos, y siendo una maquinaria de contaminar. Todo por culpa de ese modelo de consumo de ropa tan irracional que tenemos. ¿Irracional? Oye, que yo cuando me compro algo es porque lo necesito. Bueno, a ver, eso lo pensamos todas. Pero en realidad estamos muy influenciadas por las marcas de moda, por las toneladas de publicidad y técnicas de marketing a las que nos enfrentamos. Y oye, que a todo el mundo le gusta estrenar algo de ropa de vez en cuando. Eso no lo vamos a negar. Nos gusta a todas. Pero es que el consumismo en el tema del textil es una locura. Las modas cada vez son más pasajeras, efímeras. Nos llevan a querer que renovemos el armario casi cada estación del año. Y eso, la verdad, es que muy sostenible no me parece, ¿no? Vamos, no es sostenible ni de lejos. De hecho, la industria textil es uno de los sectores más contaminantes. ¿Quieres titulares y datos? Venga. I usually turn on the radio. We get the news briefing then. And I do. That is alternative. El datáfono. La huella de carbono de la industria de la moda fue alarmante en 2024. Es responsable de 1.200 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año. Se prevé que esta cifra aumente un 50% para el año 2030. Los consumidores de todo el mundo producen 92 millones de toneladas de residuos textiles al año. Es necesario mejorar drásticamente este aspecto, ya que se prevé que la cifra alcance los 134 millones de toneladas para 2030. El sector textil en concreto utiliza alrededor de 93 mil millones de metros cúbicos de agua al año. Esto equivale a las necesidades de consumo de 5 millones de personas. Además, representa el 4% de la extracción mundial de agua dulce. El índice de transparencia de la moda reveló que el 99% de las grandes firmas de moda continúan sin informar el número de trabajadores de su cadena de suministro que cobran un salario digno. Datáfono. Es heavy esto, ¿no? Tremendo. Pues sí, es totalmente tremendo. Mira, de hecho, he estado hablando con Laura Villadiego. Ella es una periodista del colectivo Carro de Combate, un colectivo muy amigo del Salto. Son unas jefazas que investigan los impactos de nuestros consumos y le ha dedicado muchísimo tiempo a investigar la industria textil, las cadenas globales de suministros, la fast fashion y sus consecuencias sobre el planeta. Mira, esto es lo que me ha contado Laura. Escucha. Creo que hay datos suficientes para decir que la industria de la moda es hoy en día una de las industrias con un mayor impacto socioambiental. Y esto se debe fundamentalmente a que la industria ha acelerado su ritmo de producción, pasando de ser moda rápida a moda ultra rápida. Se calcula que se producen unos 150.000 millones de prendas de ropa al año y que se generan 92 millones de toneladas de desechos textiles anuales. Muchas de estas prendas acaban en vertederos incontrolados en países como Chile o Ghana. Además, la moda es la segunda industria que más agua consume y genera el 20% de las aguas residuales del planeta, liberando 500.000 de toneladas de microplásticos al océano cada año. Se calcula también que es responsable de hasta el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, lo que supone más que todos los vuelos internacionales y el transporte marítimo juntos. Y todo esto se sustenta, por supuesto, sobre los hombros de millones de trabajadoras, sobre todo mujeres, que hacen jornadas maratonianas por sueldos por debajo del mínimo digno en países del sur global como Bangladesh o Camboya. Bueno, la verdad es que para sorpresa de nadie, ¿no? Pero oye, de verdad que esto es un temazo. Ya no es solo el desperdicio, el agua, las condiciones laborales, las sustancias tóxicas, es que es todo, ¿no? Pues sí, mira, por ejemplo, Greenpeace acaba de sacar un informe sobre Shein, que ya no es que sea moda rápida, sino que es moda ultra rápida. En ese informe se analizaban 47 productos de esta marca y han encontrado que 7 de ellos contenían sustancias químicas peligrosas que superan los límites reglamentarios de la Unión Europea. Y 5 de estos productos superan los límites en un 100% o más. O sea, que no solo contaminan el planeta, sino que además son tóxicos. Ropa tóxica, tío. O sea, que te envenena al ponértela, dices. Bueno, a ver, tampoco es que te vayas a morir por ponerte los calcetines, pero sí, contienen tóxicos para el cuerpo humano que superan los límites marcados por la ley, lo cual es preocupante, especialmente la ropa para los peques. ¿Cómo que también la ropa de peques? Tío, no me asustes. Pues sí, también. Y hablando de peques, otra ONG, la ONG Transparent, también ha publicado un informe en enero de este año totalmente demoledor sobre la explotación infantil en India en los campos de algodón que servían este tejido a más de 60 marcas de ropas internacionales. Marcas que seguro que nos ponemos. Vaya, segurísimo. Mira, otra de las cosas que sacó otra ONG, en este caso Earthside, es que rastreó durante una década 816.000 toneladas de algodón que habían sido ligadas al arrase del Cerrado brasileño, el segundo mayor bioma de Brasil tras el Amazonas, y a la violación de derechos humanos que acabaron en forma de prendas en las tiendas de Inditex y H&M en España. Por cierto, la mayoría de dichos productos tenían el sello de certificación de algodón sostenible Better Cotton. Joder con los sellitos, tío, y el greenwashing, es que no te puedes fiar de ni uno. Mejor que no, la verdad. Mira, esto de los sellos nos da para otro podcast. Apunta, Geno. Apuntado, pero no me trates como tu secretaria, colega, que... Vale, Geno, no te mosques. Mira, la ONG lo que ha hecho ha sido rastrear y documentar el negocio del algodón sucio, que es como se le califica a la fibra textil, cuyo proceso de cultivo implica desde la deforestación ilegal hasta el acaparamiento de tierras ligado a la corrupción, la violación de derechos humanos y a la violencia en esta sabana brasileña. Lo que han encontrado es que estos proveedores enviaron a H&M y a Inditex, según lo que ha averiguado la ONG, al menos 20 millones de prendas terminadas y artículos para el hogar que acabaron en las tiendas españolas de esos dos grupos. Como, por ejemplo, las tiendas de Bershka o Pull&Bear. ¡Ay, amigo Inditex! O sea, que el algodón de las prendas de Zara puede ser algodón sucio. Eso es. Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega y actual directora general de Inditex, se marcó como objetivo a largo plazo que el 100% del algodón utilizado en la empresa sea orgánico, de la Better Cotton Initiative, o incluso reciclado, Flipas. Esta sí que es un lince, amigo mío. ¿Qué te parece? Va a ser que Inditex, y por ende los Ortega, no son tan responsables. Mira, es que pienso en un millonario y ¿sabes qué me viene a la cabeza? ¿Sus riquezas y los lujos entre los que viven mientras contaminan y esquilman el planeta? No, peor que eso. Me viene a la cabeza la gente de clase obrera que defiende a estos millonarios, que les importa muy poco si se fabrica y se da empleo en España o en Turquía o en Bangladesh. A esos que les da igual si estas empresas no pagan los impuestos que les corresponden, sobre todo si regalan maquinitas a los hospitales. Y a a esos a los que les encanta cambiar el armario de ropa y les da igual que para que ellos se puedan poner sus prendas a 9,95, seguramente se esté explotando a alguien en algún lado del planeta. Es decir, me recuerda a tu primo, tío. Pues vamos, no fallas ni lo más mínimo, Geno. Mi primo es, por supuesto, un Amancio Ortega believer. El otro día, en un grupo familiar, se me ocurrió criticar precisamente esto, ¿no? Que la ropa de Zara, de H&M o Primark y este tipo de tiendas no es sostenible y las implicaciones que tiene comprar en esas tiendas. Y claro, mi primo tardó poquito en saltar. Oye, escucha, tu primo también dice Primark, como tú. Porque yo digo Primark. Bueno, no sé qué dice mi primo ahora. Seguramente diga Primark, como tú. Vamos a escucharlo, va. Última hora, primos, última hora. Vengo con novedades. ¿Sabéis por qué al Yaguete, al primo, no le gusta el Zara, ni le gusta el H&M, ni el Primark, ni nada de esto? Porque al Yago lo que le gustaría sería el Venezuela Store. El Venezuela Store es lo que le gustaría al Yago. Y el H&M no le gusta porque prefiere el PIF. El PIF, que es el perro y flauta. El PIF se compra el Yago la ropa, que es un perro y flauta, que es que, de verdad, o sea, que si sacan beneficio, que si no sé qué, a ver, pero esa gente son dioses, Amancio Ortega es un dios que pagará lo menos que pueda va a pagar aquí en este país, porque es listo, ¿eh? Y se lleva la producción donde le da la gana que sea más barato, porque es listo. Y si yo pudiera, haría lo mismo que él, ¿eh? Y además, cuando se ha necesitado, ha comprado cosas para el gobierno, para que se lo vendan luego por ahí, que si unas máquinas, que luego a ver si se usan o no se usan en la seguridad social, de lo del cáncer o no sé qué. O sea, que esa gente ni tocarla, que son dioses. Yo si pudiera, haría lo mismo. ¿Y sabéis dónde se compra la ropa, Yago, no? En el P y F, en el perro y flauta. Oye, Yago, pero entiendo que esto es muy difícil de controlar, ¿no? O sea, que estoy pasando de tu primo, no sé si te estás dando cuenta. Entonces, yo sigo con lo mío. Esto es muy difícil de controlar, ¿no? Me refiero que al ser cadenas tan largas de suministro, con la intervención de tantos proveedores, es un lío controlar si se respetan o no los derechos laborales, los tóxicos o lo que sea. ¿Cómo se audita si una marca cumple? Pues sí, la verdad es que no es para nada sencillo. Pero mira, justo hemos estado hablando también con Víctor Garrido, de la Secretaría en Acción Sindical Internacional y coordinador de los Acuerdos Marcos Globales de Comisiones Obreras Industria, además de copresidente mundial de los sindicatos del textil, confección, piel y calzado para la industria All Global Union. Vamos a escuchar lo que nos dice Víctor. La garantía de que las grandes marcas textiles cumplan con los derechos laborales en los países donde se produce la producción en el sur global es un desafío bastante complejo y existen mecanismos, algunos mecanismos de control y presión que pueden mejorar la situación. Hay algunas estrategias clave, como certificaciones y auditorías independientes, que, o sistemas como Fairtrade, el RAP o algunas auditorías, pero que al final si normalmente son programadas, es complicado o que sean efectivas para detectar abusos. También existe presión legal y vinculación a acuerdos internacionales y cumplimiento de normativa internacional, convenios de la OIT, etcétera, así como leyes de debida diligencia de la Unión Europea que obligan a las empresas a rastrear abusos en las cadenas de suministro. Sería necesario también que hubiera transparencia en la cadena de suministro. Prácticamente el 80-90% de las grandes multinacionales no son transparentes en este sentido. Habría que buscar también tecnología para la trazabilidad de estas fábricas. Quizás también había que incluir el consumo responsable y un boicot selectivo en empresas que no cumplan con la normativa internacional. Es necesaria también la cooperación internacional y efectivas sanciones. E investigación, seguimiento y denuncia por ONGs y sindicatos. El aspecto sindical para mí es clave para garantizar los derechos laborales en la industria textil del sur global. Sin sindicalismo fuerte, las auditorías sociales son única y exclusivamente maquillaje. Ya, la verdad es que es un temazo. Yo la verdad es que no sé si le veo salida a esto, tío. Parecía que ya había como más conciencia sobre esto y de repente aparece una marca como Shein y lo revienta. Las marcas que te dicen que tienen línea orgánica de algodón sostenible mienten. Chico, qué desesperación, ¿no? Que no desesperes porque there is alternative. ¡Viva! Bueno, en realidad lo estaba esperando porque este programa va de esto, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué haríamos claro. sin eso, ¿no? Si es que no me cansaré de repetirlo, eres una lince, compañera. De hecho, el movimiento incluso tiene un nombre, se le ha llamado la Slow Fashion. Y por eso hemos hablado con Gema Gómez, Slow Fashion Next, y nos ha contado exactamente eso. ¿Qué es la Slow Fashion? Slow Fashion significa un cambio de sistema dentro de la producción de la moda. Dicen que la moda rápida, lo que es conocido como fast fashion, democratizó la moda, pero sin embargo no hay nada democrático en explotar recursos y personas. Slow fashion significa un nuevo sistema de producción de moda que respete personas y medio ambiente, incluido también el principio y el final de la cadena. En el principio tendríamos que estar apoyando un nuevo sistema regenerativo de producción de materiales. A día de hoy, para que nos hagamos una idea, el 70% de la producción de la moda se realiza con fibras sintéticas, con todos los problemas asociados que esto conlleva. Y al final de la cadena, para que el producto dure mucho más de lo que dura ahora mismo, con estas tendencias de rápido consumo del ultra fast fashion. Por otro lado, significaría que se pueda reintegrar el producto en el sistema de manera fácil, ya sea por reutilización, reparación, reciclaje o incluso, mejor, en algunos casos, compostaje. Todo este proceso se debería hacer sin contaminar con las más de 8.000 sustancias químicas tóxicas que utiliza la industria de la moda y, por supuesto, ofreciendo un salario digno a todas las personas que trabajan a lo largo de la cadena. No como ahora que las ganancias de este sistema explotador se quedan en unas pocas manos, mientras que el resto de los actores de la cadena, muchas veces mujeres, son explotados impunemente. Ah, mira, qué interesante, ¿no? O sea, que sí se puede producir y consumir ropa de otra manera. No todo es caer en las garras de las grandes cadenas de ropa, de casi usar y tirar y seguir contaminando mientras las cuentas bancarias de cuatro grandes empresarios siguen creciendo. Claro que no, hay alternativas. Vale, vale, es verdad. Hemos oído a una organización que lo promueve, pero bueno, bájame esto a tierra, Yago. Yo y todas las personas que nos están escuchando lo que necesitan es saber si existen esas alternativas reales donde yo pueda ir, sea una tienda, una web, en las que me compre ropa lo más sostenible y justa posible. Pues claro que las hay cada vez más. Hay empresas que se dedican a reciclar e incluso reparar y remendar ropa para que vuelva a ser usada. Por ejemplo, Planeta Dots, formado por Lorena y Roser. Tienen una línea de ropa y además enseñan a coser en su caravana. Van por los pueblos enseñando a reciclar y coser a la gente. Hemos hablado con Lorena y nos ha contado en qué consiste su proyecto. Planeta Dots es la primera caravana de costura sostenible que convierte residuos textiles en materia prima para crear otras cosas con más valor. Nuestra propuesta de ropa ética y sostenible con diseños atemporales para toda la familia se complementa perfectamente con las experiencias de reciclaje textil que ofrecemos en coles, plazas, empresas o multitud de eventos por toda la península, dando así un sentido de circularidad total al proyecto. Nuestro objetivo es reducir el residuo textil de esta industria tan contaminante y transformar las miradas de cada hogar para aprender juntos a consumir ropa de una manera más equilibrada y justa para nuestro bolsillo y para el planeta. Hay otras que producen tejido de una forma ecológica y sostenible y otras directamente también fabrican textil con valores ecológicos y ropa de la que te dura, de la que te puedes dar caña y no se te va a romper en dos días. Que al final es lo más importante, que dure y que no tengamos que cambiar el armario cada temporada. Por ejemplo, el proyecto Infinity Denim, que nació para darle un nuevo sentido a la moda desde su origen, la materia. Es decir, aprovechar las fibras y tejidos contenidos en las prendas que ya hemos usado para crearlas de nuevo, como si fuera la cadena trófica de un ecosistema, donde los materiales de desecho se reorganizan para crear nueva vida. Hemos hablado con Nuria Nubiola, fundadora del proyecto, y esto es lo que nos ha contado. Infinite Denim somos un proyecto que promueve la circularidad, principalmente en el mundo del textil. Nuestro proyecto principal es el desarrollo de hilos y tejidos que hacemos a partir de jeans que ya han sido utilizados, tejanos que ya lleva una persona, que entonces si ya no se pueden vender de segunda mano, se tritura sus tejidos y se convierten en nuevas fibras, y estas fibras se mezclan con otras fibras y se crean nuevos hilos y nuevos tejidos. Esto lo hacemos localmente, y digamos que lo hacemos todo con materiales celulósicos o vegetales. Puede ser cáñamo, puede ser algodón también sobrante de las fábricas que se mezcla con este algodón nuestro procedente de los jeans. Se hacen diferentes mezclas con diferentes utilidades. Y entonces ahora estos hilos y tejidos se venden a otras marcas que también los pueden utilizar. Y en paralelo, pues esta experiencia nuestra que hemos ido desarrollando de años de trabajo en el mundo de la circularidad, pues ahora también realizamos formaciones, talleres alrededor de todo lo que es este enfoque circular, con una producción local y con una mirada muy colaborativa. Ah, mira, oye, qué interesante. Pero tío, ¿no hay una página web donde consultar las tiendas de ropa justa y sostenible? Pues sí, Geno, sí que la hay. Mira, si te metes en la web de Slow Fashion Nest o en la página de REAS, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, tienes bastantes alternativas éticas y sostenibles. Qué guay, si es que al final, si buscas un poco, hay alternativas para todo, querido. Efectivamente, señora, así es. There is alternative. Bueno, Geno, yo creo que ya vamos a ir cerrando, ¿no? Que esto se nos está alargando un poco. Dale, dale, vas a decir lo mismo de siempre. Ay, yo creo que lo podríamos grabar una vez y que se quedara, ¿eh? Pero venga, vamos allá. Espero que nuestras y nuestros oyentes les haya parecido interesante, que hayan tomado nota, que vayan a esas dos webs que hemos dicho para buscar su tienda de ropa sostenible más cercana y, como siempre decimos, que nos dejéis algún comentario, ya sea en el artículo, ya sea en iVoox, ya sea en Spotify, donde queráis, para contarnos qué nos faltaba, para añadir alguna de esas alternativas, para decirnos qué os parece el podcast, etcétera, etcétera. También ya sabéis, os tenemos que recordar que El Salto se financia casi en su totalidad por las suscripciones y que este programa no sería posible si no fuera por las más de 10.000 personas que nos apoyan. O sea que si puedes, suscríbete a El Salto. Y si no, ya sabes, dale al like, sigue a nuestros canales, mándale este podcast a tu cuñado que sigue comprando en Inditex absolutamente todo. Somos Yago Álvarez Barba, periodista del Salto. Y Genoveva López, responsable de comunicación de ECO. Ahora sí, nos despedimos. Estad atentas porque volvemos la semana que viene para demostrar que sí hay alternativas.